pa' bailar con la más fea y baila bueno, no me importa nada. No presumo de tenorio y nunca cambio mi lema, porque con este sistema siempre tengo más de un pollo. Un refrán lo dice ya, la dicha que tiene el feo, del bonito es un deseo, yo no sé por qué será. Si me toca bailar con la más fea y baila bueno, no me importa nada. Si me toca bailar con la más fea y baila bueno, no me importa nada. Y yo me siento gozoso que la humanidad me vea bailando con la más fea cuando esta baila sabroso. Señora, yo en la mujer solo busco condición, nobleza, buen corazón y que me sepa comprender. Si me toca bailar con la más fea y baila bueno, no me importa nada. Ay, mira, mamá, caramba, no me importa nada. Ay, tatica, no me importa nada. Si me toca bailar con la más fea y baila bueno, no me importa nada. Ay, Tito, me rompió la máquina, pero la máquina, pero la máquina. Si me toca bailar con la más fea y baila bueno, no me importa nada. Toca bailar con la más fea y baila bueno, no me importa nada.